Veneno nuevo para que te cure. El patrón. No te hagas manito. Dale pare. Yo sigo aquí. El asesino. Mire. Vamos al banco. Mira de mover un mucho tanto de pano. El patrón. Una suave. El patrón. Clara de huevo. Cogelo de oro. No le pare. Sin el luque camito. No le pare. Tanto pena por ahí. No le pare. Ya está loco por la calle. No le pare. Es que así yo soy feliz. Hay que verlo pa' creerlo. Felicísima aquella morada. Yo tu mono, tú mi reina. Todo como el cuento de hadas. 24-7 activo como el 9 en alta y enamorado. Pa' chocar con este palomón, manito, había que ser un total. Que te cuento que fue lo que amor hacía. Era pa' que digan que estaba loco. El cata estaba loco. Si había pasado era que estaba. Cuando me di cuenta lo mucho que dije tú me amabas. Con torre de borracho ebrio. Y yo durmiendo en mi cama. Durmiéndomelo en la oreja. Pa' que te lo diga. Que te lo cuente. No le pare, no le rompe. Dame banda, dame borra. Que si no es en esta vuelta estamos puestos pa' la otra. No le pare, no le ronque. Dame banda, dame borra. Si no es en esta vuelta, estamos puestos para. No le pare, si te di el look, mi amito. No le pare, tanto pena por ahí. No le pare, que ando loco por la calle. No le pare, con esta barba soy feliz. Si te va, no mires para atrás, que te di lo. El patrón, ratata. El patrón, con todo rato con ella. De una suave. Mire. De mi tierra, paloma. Mi combo, rompe tarifa, rompiendo tarifa. De elefante pa' allá, manito, nunca voló con yuca. No le pare, si te di el look que me han visto. No le pare, tanto banco por ahí. No le pare, tanto loco por las calles. No le pare, es que así yo soy feliz. Lleno de barba, feliz como una lombriz. No es que tengo el pelo sucio. El patrón, díselo. Porque me dejé la trenza. Esto es por torre de la casa. De mi tierra. ¿Qué es lo que te dice? No ponga el pelo tan sucio. Porque me dejé. Pile trenza. ¡Vamos! Ellos siguen saliendo. Y yo sigo matando. Con mi combo adelante. Tengo ya acabando. De barrio, manito, de barrio. Nunca voló con yuca. Se fue. www.cartelpatron.com. Malo.